durante un largo tiempo sobre la omisión de la familia Coleman. Conoció a Lisistrata, se cruzó con los automáticos y disfrutó del sonido que produjo el viento en un violín. En pocos días se pone el guardapolvos y debuta como autora, escenógrafa y directora, contando parte de su propia vida, sin dudas su segmento más doloroso. Recibimos en la emisión 1608 del Sube y Baja a una joven y talentosa artista, futura mamá. Bienvenida, Tamara Kipper. ¿Cómo estás, Tam? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar de tu carrera, que empezó en un sótano. Sí. ¿Y con quién? Porque también con Claudio Tolcachir y con Lautaro Perotti. Perotti, ¿eh? Ahí los tres. Sí, ahí los tres en el secundario, en el Mariano Moreno. ¿Ahí descubriste el teatro? Ahí... No, me gustó siempre. Me gustó siempre jugar a... Hacer otro. A disfrazarse. Sí. Ahí fue la primera vez que... Fue el primer teatro que armamos. Claro. En ese sótano de colegio que estaba teatro ahí. Teatro propiamente dicho, o sea, jugar a ser actores. Exacto. Sí, sí, y armarlo, con limpiar, todo. Colgar unas telas que había en ese momento ahí. Lo fuimos consiguiendo y bueno, y ahí se hizo la primera obra. Y ahí ¿te acordás cuál era esa obra? La Libra de Carne. Y ahí empezó la aventura. Claro, una aventura que no se termina nunca. Y que de a poquito va agregándole condimentos. Sí. Porque ahí empezaste a actuar, pero también, de alguna manera, también estaban armando todo. Era dirección, actuación, escenografía. Porque eso es lo que pasa en el teatro independiente. Uno es todo. Es sí. Productor, actor, autor, todo. Cuando sí. Se puede... Bueno, la obra a veces se consigue de otro lado, pero si no... Pero es lo más hermoso que así sea también. Porque claro. Uno se pone... En todos los ¿y cómo llegaron al sótano del Mariano Moreno? No teníamos otro lugar y vimos un lugar que no usaba nadie y lo tomamos. El sótano tomado. Título para una obra, mira. Se podría. Y bueno, en esa obra yo no actuaba. Sí, empezamos a... lo armamos. Sacamos todos los pupitres viejos que había y armamos el teatro y Claudio dirigía. Ya empezó desde ahí. Sí. A él le gustaba dirigir, le gusta dirigir y ahí sí. Le gusta actuar también, sí, le gusta obvio. Todo, le gusta el teatro. Y no terminaron de estar nunca juntos, siempre estaban ahí, siempre haciendo aquello, después timbre, trabajando en forma conjunta sin querer. Eligiéndonos. Obvio. Eligiéndonos cada día como nos elegimos cada día y es lo que nos llena y nos hace felices compartir esto que amamos y claro, con el mismo sentimiento de aquel momento, ¿eh? Exacto. No exacto, se frena eso. Exacto. El otro día justo hablábamos de la primera obra que actuamos juntos, que la dirigía Claudio, que la actuábamos Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti, Melina Poggi y yo, que era Chau Misterix. Clásico de cartoon. Y era una fiesta. Y sigue siendo una fiesta hoy y por eso nos seguimos eligiendo. Sí, que la misma obra también te permite eso, ¿no? Que la persona, el chico, ese cada uno de esos personajes se transformen en personajes de ficción para contar otra historia. Y es lo que es la vida del actor, ¿no? Un poquito. Y a ver, si tenemos que... No, yo voy a bajar un poquito el aire porque hace un poquito de frío acá adentro. Vamos a subir la temperatura. Ahora, si yo te nombro Timbre 4, sí. ¿Qué se te viene a la mente? Se me viene a la mente los tachos de pintura con los que hicimos los primeros faroles. Todo un grupo de amigos, compañeros, pintando... ese lugar. Una antigua fábrica de zapatos, felicidad, encuentro. ¿Y te acordás de la primera obra en Timbre 4? Sí, Jamón del Diablo. Exactamente. Que era una versión es una versión que hizo Claudio de 300 millones de Roberto Art, que transcurría en un cabaret en esta versión. Y transformamos el teatro en un cabaret. En realidad, empezamos ensayando y jugando en ese espacio, no para hacer un teatro, ¿no? Claro, sino como una sala de ensayo y de juego. Para hacer lo que quisiéramos. Y bueno, y algo que terminó siendo, ¿no? Y agregando otra sala, sí, y creciendo cada vez más. Y hoy Timbre 4 es un lugar ya muy nombrado dentro de los teatros independientes, ya digamos tiene su nombre y apellido. ¿Y por qué Timbre 4? Mira, había que ponerle un nombre para cuando hicimos la cooperativa. Claro. Y Ellen Wolf, que actuaba en Jamón del Diablo, que era la madama del cabaret, dijo, Timbre 4 es el timbre de acá, del teatro, de la casa, Timbre 4. Y ahí quedó. Timbre 4. Bueno, ahí está. Y además pegó, porque mira, todos lo recuerdan ahora o lo asocian. Y quiero hablar también de los viajes, porque el actor tiene la posibilidad de viajar a través de sus obras. A veces viajar estando en un mismo escenario y yendo a otros países sin querer, porque están en el mismo escenario y soñando, pero a veces de verdad pisa otros lugares, como les pasó a ustedes, ¿no? En tu caso con dos obras, recorriste el mundo. ¿Cómo es llevar una obra hecha acá por todos los lugares del mundo? Mucho Europa, ¿no? Sí, mucho Europa. También hicimos Centroamérica, fuimos a países que no te hubieses imaginado, que no te hubieses imaginado, como, no sé, fuimos a Sarajevo, a Belgrado. ¿Cómo es el público? A ver, vamos a meter Belgrado. No me imagino que llegue, o Sarajevo, que lleguen con una obra de teatro desde Argentina. Mirá, en Sarajevo era una sala en la que estuvimos, era una sala chiquitita, donde la gente entraba y salía y tomaba café y fumaba, era un delirio. Ah, mientras ustedes actuaban. Hay que tener concentración para la actora ahí, ¿eh? ¿Había tanta gente que habla castellano por allá? ¿O no, tampoco? Ninguna. Ah, claro, está bien, claro, no entendía ni lo que decía. No, todo siempre es con subtítulos. Lo gracioso justo de Sarajevo fue que Maxim, que es el productor y parte de Timbre 4, que hace, entre muchas otras cosas, los subtítulos. Claro, estaba los subtítulos, imagínate, en bosniaco, que ay, no hay ninguno, por más muchos idiomas que sepas, no lo hablas, y en inglés a la vez. Entonces él iba siguiéndolos en inglés, iba pasando, hasta que en un momento se dio cuenta que estaba leyendo los otros. Y empezó como a ver la pantalla que se le daba vuelta, porque claro, no podía más. Muy de... Sí, sí, sí. Es una persona que tiene mucho para contar de estos viajes. Sí, mucho. Es el que más laburó, pobre. Desean cambiar todo, ir de un lugar a otro. Está muy lindo disfrutar, ver paisajes, pero hay que estar escribiendo todo eso, ¿no? ¿Y cuál fue el lugar que más te llamó la atención? Por cualquier cosa, ¿no? Por algo en especial. Ya que recorriste tanto. No sé si con la familia Colman o con el violín, porque, o sea, con el violín. No, y ahora el violín y Colman están viajando juntas, así que es casi el mismo equipo, así que... es que todos los lugares tienen... ¿Había algún lugar que vos siempre soñaste en estar y sin querer estuviste? Todos, en realidad, porque no sé bien por qué, pero desde chiquita quería viajar haciendo teatro. Era como un sueño que bueno. Como los artistas de antes, ¿no? Que subían al circo y daban vueltas por el mundo. Sí, sí, sí, sí. De escenario en escenario sin saber dónde iban a parar. Sí, sí. Pero tenían claro que. Sí. ¿Y cómo definís el teatro? Y el teatro es ese lugar donde sos feliz, donde te encontrás, donde te acercás a la esencia de lo humano, ¿no? Porque estás poniéndote en el cuerpo de otros y acariciando el alma sin querer, ¿no? Y sí. Sí, es el lugar de encuentro con la vida. Ahora, cuando vos eras chiquita, ¿quiénes eran tus ídolos o tus referentes desde el teatro o desde la televisión? No sé, ¿qué mirabas? Y cuando era chiquita me encantaba Pepe Biondi. Uh-huh. Me encantaba Pepe Galleta, Pepe el Guapo en camiseta. Eso me encantaba. Aquel humor. Sí, me fascinaba. Me encantaba ver a Maxwell Smart. Uh-huh. Claro, también. La mujer biónica. Claro que te gustó Chau Misters. Era obvio, venía todo desde. Estaba todo muy relacionado. Y me acuerdo la primera vez que fui al teatro, o el primer recuerdo de teatro, no creo que haya sido la primera vez, pero que fui a ver como una obra de grandes. Uh-huh. Que era una obra de Lorca, que no te podría decir cuál. Tengo que charlarlo con mi madre. ¿Era muy chiquita? Y era chiquita, era chica. Porque para entender un texto de Lorca hay que... No, seguramente lo entendí. Lo que me quedó fue como un disparo. Claro. Como la sensación en el cuerpo. Y claro, después leí Lorca de más grande y... Ahí te enamoraste de toda su obra, ¿no? Sí. Ahora se empezó a escuchar mucho Lorca por todos lados. Hay muchas obras que están relacionadas con Federico García Lorca. Ahora, si vos tendrías que elegir a un actor y una actriz de cualquier generación, de los nuestros, para subirlos a un escenario y a ver qué puede suceder ahí adentro, ¿quiénes elegirías? Puedes mezclar. Supongamos que tenés en esta mesa una baraja con todas las caras de todos los artistas argentinos. Los que ya no están, los que no están, los que están. Pero buscas a dos. Pueden ser dos mujeres, dos hombres, un hombre, una mujer, no importa. Después la historia se escribirá. Hay tantos, tan hermosos, tan talentosos, tan... Norma Leandro. Uh-huh. ¿Con quién la unirías en ese escenario para hacer algo distinto? ¿Con quién? Fuiste a buscar una grande. Y sí, porque... Ella hizo tantas cosas. Sí. Y tan mágica. Uh-huh. Te hipnotiza, ¿no? Justo este fin de semana vi otra vez El Hijo de la Novia y decía... Wow, hay que hacer ese papel, ¿eh? Puede ser otra mujer como puede ser un hombre. Cuesta, ¿eh? A ver. Tengo a otra mujer que justo vi... que vi ayer, que es Cristina Banegas. Wow. Dos mujeres fuertes ahí, ¿eh? Estaría bueno verlas juntas en un escenario. Bueno, atenti productores. Bien, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa quiero que me respondas, si vos tenés que contratar a Tamara para que haga un papel, ¿qué le harías hacer? ¿Algo que todavía no hizo? ¿Qué condimentos le pondrías a ese personaje? ¿Para cine, teatro o televisión? Pausa, ya volvemos. Estoy con Tamara Kiperi, quedó una pregunta pendiente que está dudando, no sabe qué responder. A ver... ¿Qué te gustaría hacer en un escenario? ¿Qué, algo que todavía no hayas hecho? Si tendrías que contratarte vos misma, aprovechá. Si algún productor escucha después, tengo que hacer tal personaje, la llamamos. Puede ser real, irreal, lo que se te ocurra. Y haría algo fantástico. Para volar un poquito más. No, porque no puedas volar con la realidad, con lo más naturalista, porque ya es bastante absurdo. Claro, sí, demasiado. Pero sí, algo... Uh-huh. Jugar con la fantasía. Sí, con música. Bueno, sí. Bien. ¿Y la música es importante en tu vida? Sí. ¿Sos una persona musical? Sí, me gusta mucho la uh-huh. música. Si tuvieses la máquina del tiempo en tus manos, con la posibilidad de irte por un día a otro lugar, a otro tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado, al presente, al futuro? ¿Podés irte mucho tiempo atrás o mucho tiempo adelante, épocas en las que a lo mejor ni existías, pero un día. ¿Algún lugar que te gustaría chusmear un poquito o vivir un poquito? Y me iría al campo. Uh-huh. A la juventud de mi papá. Bien. Bien, que además me das pie para hablar de guardapolvos, obviamente, porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el después. Tiene que ver con un momento difícil, difícil para una familia, porque guardapolvos tiene que ver con, no el guardapolvo solamente de los chicos de la escuela, sino que tiene que ver con médico. Tu papá era médico y fue secuestrado, fue desaparecido, y ese es el tema que trata esta obra, que se va a estrenar el lunes. Sí. Lunes a las 21 horas en Timbre 4, México 3554. Uh-huh. Es fácil de llegar porque van en Timbre 4 y entran. Sí. Pero, esta obra hiciste algunas funciones el año pasado, pero ahora se estrena con Tuti. ¿Y por qué decidiste escribir esto? Mira, porque era una necesidad de mucho tiempo. Uh-huh. de hablar del tema y mi lugar para hablar del tema es el teatro. Obvio, lo podés expresar desde ese lugar. Sí, una necesidad, sobre todo como muy fuerte, de entrar en el tema desde el lugar y de lo individual. Yo no, uh-huh, quería hablar del tema de los desaparecidos de la dictadura, porque tenía ganas de que la gente pudiera identificarse con una persona en particular, con nombre, claro, y apellido, con vida. Uh-huh. Exactamente. Guardapolvos es como un refugio abierto para encontrarte con la vida de en este caso de los recuerdos que la familia. Claro, porque ahora es muy chiquitita, ¿no? Cuando, sí. ¿Cuántos años habrás tenido más o menos? Tres años, claro. Tres, okay. Justos. Exacto. Entonces, todo lo que podés contar es todo aquello que fuiste escuchando durante tanto tiempo. Exactamente. Y la obra, justamente porque yo tenía tres años, está muy centrada en la mirada de dos nenas. ¿No? Y de muchas mujeres. Es que en realidad es como un salto entre la infancia y ese paso de la infancia a la adultez. Uh-huh. No, y además también ese cambio en una familia cuando se llevan al hombre de la casa. Uh-huh. Y quedan las mujeres. Uh-huh. Entonces hay que hacerse cargo de todo. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, y también pasa por ahí. Sí, sí, quedan las mujeres, quedan las abuelas, las tías que vienen y ayudan como pueden, como, claro, sea, con a cambiar de tema, a buscar sí, o hablarlo cuando era necesario. Sí, sobre todo y a contener. En mi casa yo tengo el recuerdo muy fuerte y es lo que agradezco con el corazón, es que hubo siempre un espacio muy importante para que los chicos siguiéramos jugando. Uh-huh. Cuidar la infancia. Sí, sí. Que es fundamental. Sí. Y que a veces hoy en día se pierde la infancia por hacer otras cosas y no se dan cuenta lo importante que es, ¿no? Para el crecimiento de una persona. Sí, sí, sí. Y bueno, y es a mí me interesa mucho la mirada de los chicos. Uh-huh. Del mundo y bueno, estas nenas tienen esta historia, no es exactamente mi historia, pero sí bastante, tiene mucho, Tiene mucho. Y bueno, imagínate que es un tema que yo vengo rumiando hace 37 años. Desde siempre. Así que, sí, sí. Bueno, pero lo pueden ver, Guardapolos, a partir del lunes, sí, a las 21 horas. ¿Nervios para el estreno? Bueno, sí, sí. Siempre está. Igual muchas ganas. Tengo, sí, muchas ganas de eso. Hasta el debut, después ya está. Después empieza a caminar, ya deja de ser la obra de la directora, pasa a ser la de los actores. Sí, sí. ¿Cuántos son en escena? 6 chicas. Bien, 6 mujeres en escena. Sí, equipazo de 6 mujeres que además la obra yo la fui escribiendo mientras ensayábamos. Y fue un periodo maravilloso de ensayos de mucha intensidad, porque parte del trabajo de los ensayos eran charlas que yo tenía con ellas, donde yo les contaba cosas de mi vida, anécdotas, todos los recuerdos y las cosas que fuimos haciendo con mi familia, como una manera de que ellas pudieran, de poder ablandar el tema, sí, que se vayan metiendo en esa historia y empezar a tener, sí, más noción del personaje, ¿no? Más noción del personaje, que es como con todas las obras, ¿no? Uh-huh. Uno trata de identificarse. Claro, y, pero y más para... cuando tenés quien te lo pueda contar, que lo vivió, sí, mucho mejor. Sí, y además es un tema que por ahí, viste, genera cierto, sí, o un respeto demasiado que no te permite como poder hablar y que fluya. Claro, por miedo a decir algo que no va, que justo, uy, metí la pata, ¿cómo voy a decir esto? Y lo que más necesitas cuando te pasa una cosa así es que se pueda hablar. Claro. Entonces, más ahora que se puede decir, que se puede contar, sí, qué mejor, sí, ¿no? Sí, es una época... Eso es lo interesante. Sí. Y por eso está bueno que esta obra la vayan a ver todos, porque todos tenemos alguien conocido, familiares, amigos, lo que fuere, pero siempre hay alguien que tiene que ver y que está relacionado con esto, y además como argentinos, porque es parte de nuestra historia. Sí. O sea, no deja de ser un pedacito de nuestra historia. Claro, de quiénes somos, de nuestra identidad. Uh-huh. Ahora, la docencia también es algo que te gusta. Sí. ¿Y qué es lo que te atrapa de la docencia? La docencia me gusta porque es un lugar de muchísima comunicación, donde tenés que descubrir el camino, uh-huh, para ayudar a esa persona. Claro. A ver, abrir. Y que puede variar de acuerdo a quien está delante. Todo, porque todos somos distintos. Y entonces es un trabajo de muchísimo amor, uh-huh, desde ese lugar. Y me divierte un montón. Y que además te pone a prueba y además te hace crecer. Totalmente. Es increíble. Ahora, si vos tenés que elegir 3 momentos de tu carrera, digamos, artística, desde aquel momento del sótano hasta hoy, 3 momentos para volver a abrir esa puerta y decir, quiero estar otra vez ahí, por un ratito. ¿Cuáles serían esos 3? Mira, pueden ser de cualquier momento, pueden ser ahí, entre aquel sótano, la primera vez que abrieron ese sótano, hasta hoy, a punto de estrenar Guardapolos. Me pasa que siento que toda la carrera hasta hoy fue haciendo que hoy sea lo que es. Claro, ¿no? Que es una escalera. Y que no cambió la esencia. Uh-huh. Pero si te tengo que decir. Sí, 3 momentos para volver a vivirlos un ratito, porque. Bueno, esa época de Chau Mister X, de ensayos y funciones. ¿Sos de las que aman más los ensayos que las funciones? ¿De las que tienen los mejores recuerdos de los ensayos? No, me encantan los dos procesos. No te voy a negar que con Guardapolvos fue una convivencia tan intensa y de tantas cosas que pasaron, uh-huh, que cuando terminaron los ensayos las extrañaba, y las, claro, aunque las veía todos los lunes y nos juntábamos el equipo y todo, pero pero no, me encanta hacer funciones y ensayar las dos cosas. Son bien. Pero Mixtaris sería uno de esos tres momentos. Uno de esos tres momentos. Otro fue cuando casualmente quedamos varios que en la película del pasado. Uh-huh. Estaba Claudio, Lautaro, un montón de amigos y gente de teatro. Y fue... Y además reencontrarse. Y muy divertido, porque era en otro lugar, otra cosa. Tan sí, pero con el hecho de mirarse, ya saben lo que quieren, están pensando, lo están diciendo, todo. Sí, sobre todo eso, ¿no? Uh-huh. Que decís, como los momentos de complicidad son como los más sí, ricos, ¿no? Los más vivos, los más hermosos. Bien, mira, dijiste uno de teatro y uno de cine. ¿El tercer momento cuál es? Tercer momento... bueno, la primera vez que... Uf, me fui al... Lejos, a ver. Y yo con... Calculo... No sé cuántos, muy chiquita, saltando arriba de un sillón con una sábana en la cabeza, bailando Rafaela Carrá. No me imaginaba que ibas a salir con Rafaela Carrá, lo que menos me esperaba. Pero bueno, mira, está bueno eso, ¿eh? ¿En el 0303? Momento salvaje. Bien. Sí, sí, bueno, sí. Nadie se esperaba a Tamara aquí, pero bailando Rafaela, hay que imitarla. Pero bueno, además, con Guardapolos es tu primera obra como autora, sí, y directora, todo junto, porque siempre venís como actriz. Sí. Pero acá tomaste todo lo otro: escenógrafa, autora, directora. ¿Es mucha presión todo junto? Mira, ahora que está hecho, no. Ajá. Hay momentos que son de incertidumbre, que todo, ¿no? Uno piensa que es una porquería y que no va para ningún lado. ¿Sos muy crítica con vos? Bueno. Hay autocrítica. Hay, pero también pudimos estrenarla, así que bueno, también habrá un costado amoroso que se compadeció de mí misma. No. Igual, ¿sos de las que recurren a alguien para que te dé un ok, para tener una visión desde afuera, o preferís que surge y que después sea el mismo público? Mira, no, fue mucha intimidad y equipo alucinante, te digo. Uh-huh. que me ayudó. Yo sin este equipo no podía hacer esta obra, de mucha confianza y entrega total. Cuando sentí que ya había algo para poder mostrar, que había algo ya hecho, coincidió cuando Lautaro ya abrió las cortinas y se mandó a un ensayo casi, claro, sin preguntar. No aguanto más. O sea que había ya, era momento de mostrar. Vino Claudio también y amigos, y sobre todo gente que uno quiere y, uh-huh, y donde compartís cosas. Obvio. Y ahora que los nombras, ¿no? ¿Cómo los definís a Claudio y a Lautaro? Ya que después lo van a escuchar, así que está bien. Y Claudio y Lautaro son mis hermanos de la vida. Uh-huh. Porque sos la mujer del grupito. Sí. En ese grupito, uh-huh, está también Max. Exacto. Que es mi marido. Uh-huh. Y qué bueno, estoy, viste... ¿A qué más hacen trabajar? No, bueno, sí, trabajo un montón, pero bueno, estoy entre... Tengo mucha suerte, soy muy afortunada porque estoy entre gente de luz. Obviamente que sí. Bueno, vamos a recordarle, los lunes, a partir del lunes que viene, Timbre 4 a las 21 horas, Guardapolvos es lo que tienen que elegir. Para ir a ver, ahí, que además es en Boedo. En el barrio de Boedo. Exactamente. Así que la dirección, habíamos dicho, era México 3554. Sí. Muy bien, ¿eh? Hacemos una pausa, ya regresamos con más Sube y Baja. En Sube y Baja Radio.blogspot.com. Actores, actrices, autores, dramaturgos, cantantes, directores, bailarines, músicos, artistas. el sube y baja de lunes a... como una especie de familia. Pero esto es una comunidad, porque hace 5 años que estamos conviviendo, viajando, en un equipo que nada, seguimos comiendo juntos y, claro, y divirtiéndonos y bueno, si no perdura tanto. Es un grupo en el de tiempo. Familias que termina siendo una gran familia. Sí, sí. Tanto, son todos parientes. Sí, sí, te digo, ahora que ellos están de viaje, yo me quedé. Los extrañas. Los extraño como loca, como loca. Sí, sí. Sí, va, pero bueno, está bueno que también nuestro teatro esté dando vueltas por el mundo, que, sí, que se conozca a la Argentina también por su cultura, que eso es importantísimo, sí, y que a veces sin querer las obras de teatro están demostrando eso, ¿no? Y a veces no se dan cuenta, están de lugar en lugar disfrutando, haciendo, pero es un granito de arena para demostrar lo que tenemos, eso es fundamental. Sí, eso es hermoso, de vivirlo. Claro, por supuesto que sí. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tiene miedo Tamara Kipper? Te estoy haciendo pensar mucho a las 4 o 5 de la tarde, ¿eh? Por ser un miércoles, pero bueno. Mira. Muchos años le tuve miedo a los ruidos. Uh-huh. Y, por supuesto, a los extraños, a los monstruos en forma de hombre. Uh-huh. Y sí, tenías un porqué. Sí. Y en una época le tuve un poquito de miedo a los fantasmas. Uh-huh. Que eran parte de la misma cosa. Claro, porque está todo muy relacionado. Y que te lleva una época también, ¿no? Y sí. Sí, sí, a esa época, la más oscura, la más nefasta que tuvo la República Argentina. Y ahora, ¿qué te hace feliz? Y sé que parte de esa felicidad está presente. Está. Y está pateando. Sí, es lo más feliz que viví en mi vida y... La debo aclarar porque estamos en radio, claro, no nos están viendo. Está embarazada. Ya estás de 5 meses y medio. Sí, sí, sí. Es lo más feliz que viví en mi vida. Quizás te empezó a producir cambios. Totales. Sí, sí, desde el principio ya... Ya las hormonas son una revolución, y una maravilla. Uh-huh. Igual me siento muy afortunada porque siento que hasta hoy viví muchas cosas felices. Buenísimo, eso es genial. ¿Y qué te da bronca? ¿Qué me da bronca? Y la estupidez. Uh-huh. Que la hay y mucha. Sí, la estupidez y los actos hechos con estupidez que llevan a cosas irremediables. Uh-huh. Evitables. Eso. La injusticia. Uh-huh. y sí, la estupidez humana. Totalmente, sí, ahí se reúne todo, ¿no? Ahora, si te preguntan quién es Tamara Kipper, ¿qué respondes? ¿Con qué te encontrás frente a tu espejo? Que tal vez es la pregunta más difícil de contestar para cualquier persona, hablar de uno mismo, pero ¿quién es? ¿Cómo la definís? Y es una... Es una mujer que se está buscando siempre. Está bueno. Estar en búsqueda está buenísimo. Con las cosas buenas y las cosas malas y las torpezas y las... Es que es una continua búsqueda la vida. O sea, no deja de ser eso. Vamos a hacer la última pausa. Después de la pausa se viene el minuto de... ¿Dale? Ya volvemos. Hablábamos de la música y todos nuestros artistas eligen un tema, algo que en algún punto los identifique, les guste o les llegue desde algún punto. Así que escuchamos un pedacito de este tema. Bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de oro, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Al Flaco Spinetta, ¿por qué este tema? Bueno, yo creo que por la misma razón de la que hablábamos antes, porque estoy justo en este último tiempo escuchándolo un montón y haciéndoselo escuchar a la panza. Uh-huh. Y este fue un tema que decíamos recién fuera de micrófono, un hombre que siempre estuvo muy pegote a sus hijos, ¿no? Sí. Permanentemente. Sí. Bueno, pero ¿sos de escucharlo a él y sos de escuchar música variada o mucho rock nacional? Variada. De todo. De todo, sí, sí, me gusta escucharlo. Y hablando de la música, ¿te gusta cantar? Sí, me gusta. Uh-huh. Me gusta. ¿Y el cine te gusta? Porque casi todos los actores dicen que es la frutillita de la torta. ¿Y la tele? La tele, bueno. ¿Es algo que te gustaría explorar? Hice un poco de tele, hice un capítulo de Mujeres Asesinas. Uh-huh. Con Barone, y fue un placer porque Barone es un amor. Y además en Mujeres Asesinas un ciclo que estaba muy cuidado de todos lados, sí. Era muy estilo cine. Sí, entonces no sé bien cómo es. El ritmo de la televisión de todos los días. Claro, no sé. Agotador, dicen. Dicen. ¿Y la radio? Y la radio me encanta. Uh-huh. La radio me parece mágica. O sea, tiene mucho del teatro, ¿eh? Sí, están, ¿no?, muy relacionados ahí, esa magia que solo lo saben los actores cuando pisan un escenario. Que a veces la gente o el público no conoce, solo ve una obra, un escenario, pero estar ahí arriba es otra cosa. ¿Y sos de mirar televisión ahora? No tengo tele. Uh-huh. Y es muy común en los artistas, ¿eh? La mayoría, ¿sí?, de los que vienen acá, yo no tengo tele. No tengo. Sí, claro, busco en internet, bueno, miro películas o me gusta mucho ver recitales, videos de música, pero no tengo tele desde que vivo sola hace muchos años, no tengo tele, y cuando vivía con mi mamá, claro, no miraba lo que miraba ella. No, casi no, la verdad que no le... Era un mueble más. Claro. Sí. Ahora, recién hablábamos de la música, pero también de la escritura, porque la escritura es parte de tu vida ahora también. Sí. ¿Pero eras de escribir antes también? Sí. Solo que ahora empezó a dar a luz un poquito eso. Sí, siempre. Me encantó escribir y desde chiquita escribía. Me encantaba cuando llegaba la parte en el colegio de escribir narraciones y cuentos. Me encantaba eso. Y sí, siempre escribí. ¿Y si no hubiese existido esta profesión, a qué te hubieses dedicado si el arte no estaba? ¿Te imaginas haciendo otra cosa? Había algo que uno siempre de chico tiene sueño de ser algo, arquitecto, qué sé yo, o abogado. Y todos los caminos llevan a... Al arte, daba vuelta, Fred. Si no, bueno, al arte sí, pero también a mi historia, porque yo en una época quería ser antropóloga. Claro. Siempre como que la investigación fue como tomando distintos colores y formas. Uh-huh. A lo largo de mi vida y por los años, por los cambios en sí, sí, por todo lo que iba pasando, todo lo, ¿no?, que nos rodea, y por los silencios que iban quedando, cuando esto lo comentaba la otra vez con un colega tuyo, el momento en que Néstor Kirchner baja el cuadro en la ex ESMA, fue un cambio tremendo. Yo quiero decir que Guardapolvos yo la pude escribir por eso también, por eso y a partir de todo lo que pasó con los años después de claro. eso. Cuando te dabas cuenta que, bueno, hay un cambio, quedó atrás algo, pero ahora se puede hablar de todo, y ojalá se siga pudiendo hablar, y que quienes todavía están dando vueltas y que son responsables tengan que estar donde tienen que estar, y no en sus casas disfrutando de una condena domiciliaria, esa estupidez humana, ¿no? Que de la que hablábamos antes. Bueno, todos nuestros artistas tienen su minuto también. Ese minuto que guardamos junto a los minutos de otros artistas y después se lo vamos a regalar a la Casa del Teatro. Así que vos decidirás qué vas a contar acá, pero este es el minuto de Tamara Kipper. Mi papá, entre muchas otras cosas que me contaron, lo que me contaron es que era naturalmente un cómico y le encantaba imitar a toda la familia, a toda la gente que se cruzara. Era como el juego era parte de la vida. Seriamente, como lo es el teatro, ¿no? Uno lo hace porque le da placer jugar seriamente. Y parece que cuando estaba estudiando, además, él trabajaba poniendo inyecciones mientras estudiaba en la facultad, y muchas veces, bueno, la familia, alguna tía, alguna prima necesitaba una inyección, entonces él iba. Esto me lo contaron unas primas. Él se presentaba y las hacía sentar a las primas, a las tías en la cama. Decía, bueno, ahora se quedan ahí. Entonces salía de la habitación y volvía a entrar con cualquier chancleta, tacochino que se usaban ahí todas las tías en esa época, con unos anteojos puestos así como a la altura de la nariz, en la puntita de la nariz, y empezaba a imitar a la abuela, cualquier tía, y cuando ya estaban todas muertas de risa, recién ahí, bueno, ahora vamos a hacer la parte del médico que pone la inyección. Mirá vos, ¿de dónde venía el teatro de mi familia, eh? Ahí está, ahí quedó bueno esto, para que quede en la anécdota, y está bueno que hayas elegido esa parte, porque es una manera también de tener presente a alguien que hoy es uno de los desaparecidos, pero también en mostrar parte de tu historia y que está relacionado con esta obra de teatro que viniste a presentar también hoy, y vamos a recordárselo a la gente. Guardapolvos, lunes 21 horas, timbre 4, ¿y por qué la gente tiene que ir a verla? La tiene que ir a ver porque es una obra para que si no tenés una historia parecida cerca, tiene muchos lugares de donde uno puede identificarse y entrar en la parte más la esencia de la vida de los chicos con sus padres y con el mundo y los juegos y la... Sí, porque hay humor también en la obra, hay de todo. Sí. Por eso es para compartir, disfrutar y conocer. Que eso es importante. Sí. Yo, Tamara, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá, que te hayas acercado hasta el microcentro en esta tarde, con tu panza y con Tuti, y todo el éxito del mundo para el lunes, para todo el equipo, ya los vamos a ir a ver también, y bueno, todo lo que necesites de Sub y Baja, sabes que está este espacio disponible para vos y para los tuyos. Muchas te vas a llevar gracias. El pañuelo del programa, para que te acuerdes del paso por acá, ¿vale? Ay, qué lindo. Gracias. Gracias de verdad por haber venido. Muchas gracias. Por favor. Nosotros nos reencontramos mañana con un...